sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Bienvenidos a una emisión más de Hijos de la Tierra, aquí a través de los medios libres. Este es nuestro programa número 121 y el día de hoy vamos a estar platicando sobre pues varias noticias, informaciones que hay de las luchas socioambientales de México y el mundo. Vamos a platicarles a continuación de qué vamos a estar conversando. Saludos a todas las personas que nos están escuchando y vamos a tener en nuestra primera sección entrevista una entrevista con compañeros allá en Jalisco, todavía compartiendo algunas de las entrevistas que se hicieron allá en el TPP que se tuvo en San Isidro en Jalisco, y va a ser acompañada por la canción Blues del Esclavo de Mecano. También para las breves de México vamos a estar hablando sobre el hostigamiento de megaproyectos carreteros en Tepoztlán con pues un comunicado que sacó el Frente en Defensa de Tepoztlán y en contra del libramiento carretero, bueno, la ampliación del libramiento carretero que quieren llevar a cabo en este pueblo. También vamos a hablar sobre pues las movilizaciones que hubo en Chiapas contra la privatización del agua. También vamos a tener un poco de información sobre el Seminario Internacional de Megaproyectos de Energía y Territorios Indígenas, el Istmo en la Encrucijada, y una información de Greenpeace en torno al maíz transgénico, en donde pues Greenpeace nos invita a ser parte de las 120.000 firmas que quieren conseguir para la defensa de nuestro maíz nativo. Y en Noticias del Mundo vamos a seguir con Greenpeace, pero ahora una noticia un poco lamentable, de hecho, en esta sección, pues detienen a 29 activistas al interrumpir en una nuclear en Tricastín. Y bueno, lamentablemente, pues vamos a compartir una nota acerca de la lamentable asesinato que ocurrió en Honduras a un compañero del COMPIN, y ahí vamos a tener una entrevista de Radio Mundo Real a estos compañeros que han luchado en contra de la hidroeléctrica en Río Blanco. Y también, para cerrar este bloque de Noticias del Mundo, vamos a compartirles una información sobre Google y Facebook y cómo, bueno, pues estas dos empresas están financiando a los negacionistas del cambio climático. Negacionistas se refiere a personas, científicos, que niegan que el cambio climático tiene efectos nocivos sobre, pues, el medio ambiente y las personas. Vamos a tener también una sección de alternativas que ya les estaremos platicando. Pensamos que es importante no solamente quedarnos en la denuncia de todas estas problemáticas, sino también pues ir hablando sobre qué alternativas tenemos frente a toda esta devastación socioambiental que estamos viviendo, cómo pues ir buscando esas alternativas desde nuestra cotidianidad. Y cerraremos el programa del día de hoy con el artículo de la semana, que se llama Los pequeños pueblos son el futuro, de Gustavo Duch. Así que bueno, pues esperemos que la cartelera del día de hoy sea interesante para ustedes y vamos a escuchar a continuación las formas de contacto. Bueno, pues te recordamos que como cada semana nos puedes escuchar a través de los medios libres Y también nos puedes contactar a través de nuestra página, el www.hijosdelatierra.net, y también por el www.hijosmadretierra.blogspot.mx. También nos puedes contactar a través del correo electrónico hijosdelatierra@raizo.net, y también por el correo electrónico programa hijosdelatierra@gmail.com. Y bueno, pues también si estás escuchando este programa, pues seguramente será a través de un medio libre. Y bueno, pues nos puedes escuchar a través de radiomundoreal.fm, que lo puedes encontrar en esa misma página, www.radiomundoreal.fm. También en Ecuador, escuchándonos a través de wambraradio.com. También nos puedes escuchar a través de Radio Jempoj, allá en Tlahuiltoltepec, en la zona Mije de Oaxaca, en el 107.9 de FM. También nos puedes escuchar a través de las jornadas radiales de los medios libres, y bueno, pues ahí podemos contar con el apoyo de Radio Tzinacali de Morelos, así como también de la jornada radial de los medios libres, donde participa Comán y Lel, que bueno, pues se coordina también desde Chiapas. Y bueno, también nos puedes encontrar y escuchar a través de Radio Ñomda, el 100.1 de FM en la Costa Chica de Guerrero, México. También en Valparaíso, Chile, en el 87.7 de FM, en el www.radioplaceres.cl. También nos puedes escuchar en Regeneración Radio, en el 105.3 de FM. Y bueno, pues también nos puedes escuchar a través de su página de internet, el www.regeneracionradio.org. También nos puedes escuchar a través de Radio Zapote, en el 102.1 de FM, en el sur de la Ciudad de México. Y también a través del www.radiozapote.org, también a través de radiochinelo.org desde Morelos, desde Cuernavaca, Morelos, y también en Voces Nuestras, Voz de Todos, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en el 94.1 de FM. También nos puedes escuchar a través del internet por Libera Radio, que es una radio que transmite desde Sonora a través del internet en liberaradio.com. También nos puedes escuchar a través de Radio Unisur en Coajinicuilapa, Guerrero, en el 104.3 de FM, y encontrarnos en páginas solidarias como Revolucionemos Oaxaca, Zapateando WordPress, entre muchas otras. Así que pues agradecemos su escucha, agradecemos pues también su participación y colaboraciones con las que cuenta este programa para poderse llevar a cabo. Así que si nos estás escuchando, es a través de un medio libre, un medio en resistencia. Esto es Hijos de la Tierra, y con esto empezamos el programa del día de hoy. Vamos a iniciar este programa escuchando un audio que, bueno, pues hace una reportera de Guadalajara llamada Jade Ramírez, y que, bueno, nos comparte un audio que se titula "Liberar esclavos de granjas agrícolas no resuelve el problema", aseguran ejidatarios de San Isidro, allá en Jalisco, México. Y bueno, pues ellos, como ustedes saben, lo habíamos comentado en el programa anterior, realizaron uno de los capítulos, una de las preaudiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, el cual ha servido como un foro de denuncia de varios conflictos socioambientales en México, y que, bueno, pues en el caso de Jalisco no fue la excepción, donde se han encontrado también diversas luchas y resistencias socioambientales en defensa de la madre tierra. Bueno, pues vamos a escuchar este audio y regresamos con todos ustedes a este su programa, Hijos de la Tierra. Liberar esclavos de granjas agrícolas no soluciona el problema del campo en Jalisco, denunciaron ejidatarios de San Isidro ante jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos durante la preaudiencia Territorialidad, Sustentabilidad y Vida Digna en la plaza de su comunidad el fin de semana pasado. Después de escuchar más de 20 casos de denuncia contra el Estado mexicano por la impunidad en que subsisten proyectos de desarrollo, despojando de sus derechos a varias comunidades, subieron al templete representantes del ejido a narrar la vida precaria que llevan a causa de las agroindustrias que enferman su campo. Se ha visto casos de cáncer y de otras enfermedades desconocidas a partir de que trabajan ahí. Esto ha de ser porque acabando de renunciar los agrotóxicos, meten a las muchachas a trabajar a los invernaderos. Es curioso, a pesar que estas tierras que nadie quería y no les dieron como consolación, han resultado ser un tesoro. Nutrilite llega primero y luego envía a sus empresas amigas, Bioparques de Occidente, Deserglore, Nature Sweat, Monsanto. La abogada agraria que acompaña la defensa del ejido al sur del estado denunció que no solo contaminan sus tierras que por decreto presidencial les pertenecen, sino también que convierten en nuevas cárceles sin salida las granjas que producen dinero solo para firmas promotoras de semilla químicamente mejorada. Eso también, transnacional, en este mismo municipio se encontraron 300 esclavos que fueron liberados por el mismo gobierno mexicano. Llegó la Secretaría General de Gobierno de Jalisco y fueron liberados indígenas de Guerrero, de Oaxaca, de San Luis Potosí. No es algo extraño. Estas tierras que Juan Rulfo nos narra han sido codiciadas por la producción que en ellas se puede dar, pero esa producción no está al alcance del ejido San Isidro en estos momentos. El Tribunal Permanente de los Pueblos es un espacio para el juicio de carácter moral y ético. Andrés Barreda, responsable del TPP Capítulo México, recapituló el origen que sostiene la devastación de las sociedades y de las comunidades fértiles de las que dependen. Discutiendo qué le está ocurriendo al capitalismo. Perdonen la palabra, ya sé que es de mal gusto usarla. ¿Qué le está ocurriendo a un capitalismo que en realidad ya lleva 500 años, a un capitalismo que se industrializó hace 200 años, pero que en el siglo XX entró en una locura destructiva y autodestructiva cada vez mayor, y que en el neoliberalismo batió todo tipo de récords? Camino a San Isidro se contabilizan más de 60 granjas de Bioform, Monsanto, Bayoner, Pioneer y Semisur, que introducen semilla transgénica en pueblos donde, según escribió Juan Rulfo, a nadie le importaba. Jade Ramírez, UDG Noticias. Seré esclavo, no lo trago. Bueno, regresamos aquí a Hijos de la Tierra y con estas noticias de México. Tepoztlán se declara en alerta por las últimas intromisiones y amenazas que han tenido de la empresa Tradeco. Aquí, invitan a que se esté al pendiente y que esta empresa ha hecho muchísimas cosas ilegalmente los últimos días y por lo que esperan que, bueno, en estas vacaciones, para las próximas semanas, lleguen a empeorar el caso. Aquí se denuncia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la empresa justo que es Tradeco, por preparar una entrada ilegal a nuestro territorio. Alertamos a toda la población y a la opinión pública de actos ilegales y de represión que se puedan suscitar esta semana o la próxima. Ya que son vacaciones. Dice, los empleados de Tradeco informaron que para ese día, el 22 de julio, estarían iniciando las obras de ampliación de la autopista en terrenos comunales, lo cual está fuera de toda legalidad y es provocación directa de nuestra comunidad. Les recordamos que la Asamblea de Comuneros aprobó la instalación del campamento de vigilancia El Caudillo del Sur, como parte de la negativa a la ampliación a esta autopista, que cualquier incursión podría ser repelida con cuestiones legales, porque las asambleas de comuneros ejidatarios pues no lo han aprobado. Como sucedió este viernes pasado, cuando una cuadrilla de trabajadores de Tradeco taló ilegalmente árboles en tierras comunales y fueron puestos a disposición del Ministerio Federal. Aquí también están mencionando que estos actos sucedieron el viernes 12 de julio. Desde ahí han estado continuando guardias denunciando todos estos hostigamientos. Y también mencionan, como se da en muchísimas luchas, que casualmente se da un consejo alterno, donde aparentemente pues sí se están aprobando este tipo de proyectos, pero pues que son personas muy ajenas a la comunidad o que no tienen los títulos correspondientes a las tierras y que les están, las autoridades y la empresa pues dando un dinero para que ellos se autonombren como representantes comunitarios. Aquí lo menciona como el espurio Consejo Ciudadano ya tiene una bolsa de trabajo, la ampliación Peracuautla. En el colmo de la desfachatez y el cinismo, este espurio Consejo Ciudadano intentó legitimar la ampliación con una mal llamada consulta ciudadana, ahora que abrió una bolsa de trabajo para contratar personal a la ampliación de esta autopista. Aquí se menciona, justamente, por ejemplo, en el barrio de Los Reyes hay lonas anunciando cínicamente, aquí desde febrero que se da una bolsa de trabajo, que beneficio para la población y, todo esto. Y, casualmente son los que están trabajando para la empresa y se autonombran como gente de la comunidad. También, aquí están denunciando que según este Consejo Espurio tiene un acta constitutiva y, que el domicilio justamente es de este pueblo, del barrio de Los Reyes, donde, saben que está la complicidad de del gobierno estatal, del gobierno municipal para la ampliación ilegal. Entonces, le están exigiendo al gobernador del estado de Morelos, a Graco Ramírez, también a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos y a la Universidad Autónoma del estado de Morelos, que avalaron la consulta y la calificaron de democrática, de un ejercicio ciudadano, que se pronuncien al respecto sobre esta ampliación, que sí es viable y que ellos están avalando la democracia dentro de las comunidades y que también no han sucedido actos violentos. Aquí están denunciando estas instancias. También, por ejemplo, están diciendo todas esas autoridades están pidiendo de manera acelerada que ya opere en su amplitud y legítimamente, esto entre comillas, legítimamente esta ampliación. y bueno, están exigiendo que se varios actos de confrontación a varios miembros de las comunidades, bueno, están mencionando que hay un repudio y bueno, van a levantar aquí pues una mayor seguridad. Y bueno, aquí si ustedes buscan, ellos tienen varias formas de comunicarse y se puede ver las diferentes agresiones, cómo empiezan a tirar árboles en diferentes lados, incluso denuncian que se está sacando ilegalmente, bueno, pasa una vieja mina y se está extrayendo tierra para la ampliación. Así sin nada, llegan la, como siempre, la maquinaria con los trabajadores que también los utilizan, pues ahora sí que de una fuerza, ¿no? No sería algo así como fuerza pública, pero sí lo utilizan como un grupo de choque y bueno, ahora hasta incluso están ofreciendo trabajo. Compartimos que el día de ayer, 15 de julio, allá en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, se tuvo una marcha de cientos de personas, trabajadores del sistema de agua potable y ciudadanos en esta capital chiapaneca, que realizaron una marcha de protesta por la intención del Ayuntamiento Municipal de privatizar el sistema de agua potable y alcantarillado. La manifestación se inició a punto de las 5 de la tarde en el Parque Bicentenario en Tuxtla Gutiérrez y dentro del numeroso contingente se podía leer pancartas con mensajes que cuestionaban la arbitraria decisión de privatizar el servicio vital de líquido. ¿Agua para todos o negocio para unos cuantos?, decían algunas de estas de estos anuncios que se llevaban en la marcha. Durante el transcurso de estas se gritaban consignas donde se exigía que se respeten los derechos laborales de quienes trabajan en el Servicio Municipal del Agua, al igual que se respete el derecho humano al agua de los habitantes de la capital chiapaneca. Una vez en el centro de la ciudad, el contingente se plantó frente al Congreso local, en donde se leyeron las diferentes posturas de los afectados en el caso de que el servicio de agua fuera privatizado. Dentro de las participaciones ciudadanas de Tuxtla, exigieron que se llevara a cabo un referéndum en donde se respete la votación del pueblo con respecto al tema del agua, que es trascendental para la ciudadanía. De igual forma, una de las participaciones se mencionó que se lleve a cabo los actos de que se lleven a cabo actos de desobediencia civil pacífica, como el no pago del agua si se llegara a dar la privatización. Una comisión de los asistentes a la marcha ingresó al Congreso local, donde se les indicó que regresarían el próximo miércoles para revisar su petición. Por su parte, los trabajadores y ciudadanos organizados contra la privatización indicaron que siguen firmes en su intención de no dejar que se les imponga una decisión que afectara a los derechos humanos de varias generaciones de los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, y anunciaron que continuarían sus manifestaciones para el próximo sábado. Y bueno, pues comentarles que esta marcha también tiene como antecedentes un foro que se realizó ahí, donde también los trabajadores, como compañeros del MAPTER, de CEPAS y de como maestros universitarios tuvieron. Este foro fue convocado unos días antes, llamado Foro Ciudadano Agua para Todos o Negocio para Unos Cuantos, donde pues estaban informando acerca de lo que ha pasado en otros lugares cuando se ha privatizado los servicios. Y bueno, pues les mandamos un saludo ya a los compañeros de Chiapas, y qué bueno que se estén informando acerca de la consecuencia que en algunos lugares de México y en otras partes se ha tenido con la privatización, y que puedan exigir su derecho a no privatizar, y tanto el derecho laboral de los compañeros allá que están trabajando en el sistema de aguas, como de los ciudadanos. charada de la sed, representante legal de la natura, no puede nunca quedar a la merced de aquel imperio que es su labor de figura, el mismo que las semillas alteran. Por otro lado, Greenpeace, entre otras organizaciones, lanzan una iniciativa para juntar 120,000 firmas de mexicanos y mexicanas que quieran defender el maíz nativo de nuestro país. Y bueno, la información que tenemos nos dice lo siguiente: desde agosto de 2012, los ciudadanos podemos presentar iniciativas de ley o sus modificaciones ante el Congreso, facultad antes limitada al presidente o a las cámaras de senadores y diputados, pero se requiere el aval de al menos 106,303 personas. A ver, va de nuevo. 106,303 personas, equivalente al 0.13% del listado nominal de electores. En este sentido, varias organizaciones, entre ellas Greenpeace, hacen un llamado a la ciudadanía a participar en la recolección de firmas para poder ejercer este derecho y exigir un maíz libre de transgénicos. Necesitamos proteger el grano base de nuestra alimentación frente a la posible inclusión de los transgénicos, y si las autoridades del país no lo hacen, los ciudadanos seremos proactivos en la propuesta de medidas eficaces contra la siembra de organismos genéticamente modificados, como es el caso de esta iniciativa Maíz Libre. Vamos por 120,000 firmas físicas, no electrónicas, nos dicen, escritas de puño y letra, acompañadas del número de la credencial de elector de las personas para respaldar la petición. Las hojas de firmas están a disposición de todos en el sitio www.maizlibre.org, desde donde las pueden descargar e imprimir, y pues donde deberán firmar e invitar a otros que lo hagan. La iniciativa ciudadana Maíz Libre exige diversas modificaciones y la integración de un nuevo artículo, el 85 bis, en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados vigente. Maíz Libre y las modificaciones a la ley que propone tiene un estricto sustento científico, y su eje es impulsar la conservación del germoplasma del maíz nativo y la biodiversidad agrícola en todo el país, y será presentada por las organizaciones ante el Senado de la República para que sea discutida en el periodo ordinario de sesiones de septiembre próximo. Entre los puntos de la iniciativa está el fomentar el cultivo de maíz con uso de semillas nativas, la conformación de bancos de semillas comunitarias y promover prácticas abiertamente ambientalmente sustentables para la conservación de la biodiversidad agrícola, entre otros. Y bueno, pues esta es la información que tenemos sobre esta iniciativa Maíz Libre, que está impulsando, entre otras organizaciones, Greenpeace, y a la que nos invitan que nos sumemos. Por último, ya para cerrar este bloque de las breves de México, nos invitan al Seminario Internacional Megaproyectos de Energía y Territorios Indígenas, el Istmo en la Encrucijada, y bueno, quienes nos envían esta invitación nos dicen lo siguiente: en la actualidad, la humanidad está experimentando nuevas formas de dominio orientadas a favorecer el mayor enriquecimiento de un pequeño sector de la población a través de la imposición de una visión corporativa del Estado que maximiza las ganancias privadas, minimiza los riesgos y socializa las enormes deudas que contraen los poderes económicos y políticos. La combinación de medidas legales, financieras, militares, sociales y políticas y mediáticas que favorecen la explotación y el despojo de la inmensa mayoría de la población, socavando los derechos que se han logrado conseguir a lo largo de la historia. Y pues esto nos coloca, nos dicen los compañeros, en una suerte de recolonización. Pues frente a todo este contexto, resulta necesario que las comunidades y los pueblos afectados por estas iniciativas de despojo conozcamos cómo estos proyectos trastocan nuestro entorno y nuestras formas de vida comunitarias, al mismo tiempo que realizamos un análisis de los derechos que tenemos reconocidos en los tratados internacionales y las leyes nacionales para utilizarlas en nuestra defensa. También es importante reconocer y analizar, analizar cuáles son las experiencias de lucha y alternativas que han presentado nuestros pueblos frente a estas iniciativas y reflexionar sobre los mecanismos de organización conjunta en la defensa de los territorios a través del respeto de nuestros legítimos derechos. Los objetivos de este encuentro son convocar especialistas, académicos y organizaciones en la defensa de la tierra y el territorio a reflexionar y analizar sobre los vectores de acumulación capitalista que atentan contra la naturaleza y los sistemas de vida comunitarios, conocer los instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas y evaluar su grado de cumplimiento, retroalimentar nuestras visiones y luchas para fortalecer la defensa del territorio con base en la razón histórica que nos es propia, pensar alternativas para la reproducción y fortalecimiento de nuestros territorios y nuestros sistemas de vida a partir de nuestra propia visión de futuro con sustento en la comunidad y la autodeterminación, y fortalecer las redes de organizaciones en defensa de la tierra y el territorio. El seminario contará con paneles temáticos, las razones políticas y económicas de los megaproyectos de despojo territorial es el primero, con los siguientes temas: despojo de territorios indígenas y acumulación capitalista, apropiación y mercantilización de la naturaleza, historia de los megaproyectos en el Istmo, el despojo a través de megaproyectos eólicos en el Istmo y impactos ecológicos, culturales, sociales y económicos del megaproyecto eólico. Y bueno, pues hay otras tres mesas más. Ustedes pueden consultar esta información en la página de serapaz.org.mx si quieren conocer todas las temáticas que se van a tocar, y solamente decirles las fechas y el lugar. Este encuentro, seminario internacional, se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de julio de 2013 en Juchitán, Oaxaca, en la Casa de Cultura. Y bueno, pues ustedes pueden encontrar quienes participan y la forma de registro en esta página, serapaz.org.mx. La sangre es como los ríos que van tejiendo memoria, y así se tejió la historia de la sangre de los míos. Del cerro hacia los bajíos se juntaron las corrientes, entre lluvias y crecientes, entre montañas y llanos, se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes. De niebla traigo el aliento y ojos con agua de mar, soy lágrima. Del árbol traigo el lamento cuando le arrancan la vida. Soy la selva destruida, soy el río vuelto desierto y el llanto de un pueblo muerto por la ambición desmedida. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. ¡Ay! Soy la montaña y el mar, y soy la niebla que viaja, agua que lloviendo baja y vuelve al mismo lugar. Torrente que al reventarse desmenuza en rocío. Soy el viento húmedo y frío que viene de la cascada, y soy la selva nublada que amanece junto al río. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Soy agua desde que estuve en el vientre de mi madre, soy la brisa de la tarde que regresa envuelta en nube. Soy el bochorno que sube temprano por la mañana,

Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y a continuación vamos a empezar el bloque final del programa del día de hoy con un artículo muy interesante de Gustavo Duch llamado Los pequeños pueblos son el futuro. Se los vamos a compartir completos. Ustedes lo pueden encontrar, si lo quisieran leer de nuevo, en ecoportal.net. Y bueno, pues este artículo nos dice lo siguiente: frente a una economía de escala global, donde el precio del pan de Mozambique se decide en las bolsas de Chicago según lo que un instrumento financiero desee ganar, las economías campesinas se ejercen en espacios reducidos, sin salir muy lejos de los propios pueblos. Planteadas a escala local, se asegura que sus impactos se viertan sobre el propio territorio, como primer paso para garantizar la autonomía, una forma de hacer que nos indica la importancia de relocalizar la economía, generando células completas donde la vida se vive y se reproduce. Inspiración de la economía campesina. Nací urbanita, crecí globalizado y me formé productivista. Nací en una ciudad y solo los veranos me acercaba al pueblo de los abuelos. Como decía la televisión, mis vacaciones transcurrían en un lugar antiguo y desafanado. Al crecer, fui globalizado por una fuerza aspiradora invisible. La cultura de los Estados Unidos al lomo de caballo de John Way ganó todas las batallas y acaparó todos los terrenos de la vida. Los años de la universidad colmaron mi mente con sustancias abrasivas como productivismo, efectividad, competitividad. Con ese bagaje, la crisis estaba en Europa y se presenta como el desmoronamiento de los mitos. De sopetón y sin vuelta atrás, los Camboy eran una fábula farsa. Si los mitos se han llevado hasta donde estamos, puede que sea el momento de plantear los antimitos. ¿Es posible aparcar la efectividad para que circule la afectividad? Cerramos los espacios de competitividad y abrirnos puertas de cooperación. Y la pregunta clave, la ruralidad y su cultura. Considera un atraso, guarda en sus esencias verdaderos adelantos. Observando muchas experiencias campesinas, algunas de nueva hornada, otras presentes en pueblos y personas que resintieron defendiendo su cultura, se distinguen algunos elementos centrales y comunes que pueden ser inspiradores para construir nuevos modelos económicos más allá del actual capitalismo neoliberal. Frente a una economía de escala global, donde el precio del pan de Mozambique se decide en las bolsas de Chicago, según lo que un instrumento financiero desee ganar, las economías campesinas se ejercen en espacios reducidos, sin salir muy lejos de los propios pueblos. Planteadas a escala local, se asegura que sus impactos se viertan sobre el propio territorio, como primer paso para garantizar la autonomía, una forma de hacer que nos indica la importancia de relocalizar la economía, generando células completas donde la vida se vive y se reproduce. Si en el actual delirio el 90% de la economía es financiada por un solo 10% de la economía productiva, ¿no debe el sector primario, con una economía tangible y comestible, volver a ser, como su nombre lo indica, prioritario? En cualquier economía campesina, el ingrediente principal ha sido siempre las propias actividades agropecuarias dirigidas a la producción de un bien fundamental, la comida. Además, para los países industrializados donde el campesinado no alcanza ni el 5% de la población activa, impulsar al sector primario supone la generación de empleo, equilibrio económico y menos dependencia agrícola de un mercado global disparatado. Otra de las dificultades del modelo económico reinante es la falta de diversificación. Todos los nuevos ponen en cesto de la construcción o el turismo. Por ejemplo, en la agricultura capitalista ocurre miméticamente, perdón, lo mismo, se apuesta por monocultivos que producen bienes para una cadena de montaje fuera de control. En cambio, las economías campesinas que han sabido perdurar en el tiempo se diseñan en paisajes de policultivos, buscando una nueva diversificación productiva, generando resiliencia y seguridad. Tomemos nota. En una comunidad o familia campesina, las actividades productivas buscan prácticas ensambladas a la naturaleza, de la que se sienten parte. La observan y comprenden para imitarla en sus agroecosistemas, produciendo según sus ritmos. Las bases ecológicas de este modelo económico consiguen resolver el reto de la sostenibilidad, obtener alimentos de la tierra y el agua sin agotar sus capacidades. Frente a economías lineales donde se generan desperdicios y se pierde energía, hay que pensar en sistemas que funcionan circularmente, mimetizando los sistemas vivientes, donde nada se desperdicia, donde todos los materiales siguen fluyendo. Lo que se produce hoy será un recurso para mañana. ¿Aprenderemos esta lección? La economía al servir de la gente gusta de cuantas más manos mejor. Si la economía capitalista y febril renuncia a la mano de obra o bien la esclaviza para sus mejores rendimientos en las culturas y formas de hacer campesinas, han privado la ocupación de mano de obra familiar o comunitaria en condiciones de dignidad. Si en una misma finca campesina se puede producir más o cultivar más tierras, se hace en base a más gente, como una olla con más cocido para alimentar a más personas. En el mundo rural, la sabiduría necesaria para que la receta salga sabrosa ha sido siempre fruto de la observación, la experimentación y del intercambio de ideas y saberes con otras personas y regiones. La varita mágica de los avances tecnológicos que alguna ciencia ha querido imponer en el campo como la solución a todo, se demuestra que escapa al control de las propias personas y no es más que una fórmula para ejercer el poder. La cooperación social es un elemento clave a recuperar, como las tradiciones propias de muchos pueblos de compartir el trabajo, levantar una casa, limpiar unos montes u organizar la siembra. La competitividad, que no es propia de estas cocinas, se reduce al juego de cartas en la taberna. Aunque para las mentes colonizadas de capitalismo no sea difícil entender, si miramos al medio rural podremos reaprender que la mejor fórmula para la gestión de los recursos naturales, agua, tierra, montes, etcétera, es la gestión comunal de los mismos. Y sumadas estas características, apreciamos cómo durante siglos las comunidades rurales de todos los lugares del mundo, con sus propias institucionalidades, han ejercido el control de su propia economía y devenir, han alcanzado autonomía y libertad. Por esta razón, cuando el sistema capitalista ha arremetido contra los pueblos campesinos, el grito enarbolado para recuperar el control colectivo de la agricultura es la defensa de la soberanía alimentaria. ¿No es el déficit de la soberanía de los pueblos uno de los elementos a recuperar en cualquier economía? Lo urbano, lo productivo y la globalización han llegado al final de su carrera, depodados con estos ciclistas que también fueron mitos a los que rendimos culto. Por eso, aunque no todas las comunidades campesinas ni todas las historias y experiencias de sus economías es perfecta y admirable, tomarlas como referencia de un nuevo económico social, perdón, de una nueva economía social y solidaria, cobra un sentido indiscutible. El gusto por el buen sabor de las recetas comestibles que han pervivido durante muchos miles de años y sin duda están pensando para seguir perdurando. Los pueblos pequeños tienen futuro. Al acabar una charla donde mejor o peor intenté trasladar los arriba mencionados valores de la economía campesina, un profesor de filosofía levantó la mano para explicarnos que, estando de acuerdo con el análisis, el primer paso era repensar la política, sí, con mayúsculas y en su totalidad, pues hasta el tiempo de la Grecia clásica, dijo, tenemos que retroceder para entender que ya allí se menospreciaron a los pequeños núcleos o pueblos. Política es la administración de la polis, la ciudad. Desde luego, si revisamos el papel de la mayoría de los administradores del Estado español, observamos cómo sus esfuerzos tienen una forma de pensar y actuar radicalmente opuesta a poner en valor el mundo campesino y rural, bien por causa de una ceguera descomunal, bien por acabar con vestigios de autonomía, en los últimos años se están sucediendo una combinación de leyes, recortes y proyectos claramente dirigidos a finiquitar la vida en pequeños pueblos. Los recortes, la medida estrella para acapear esta crisis, inciden directamente en muchos ámbitos del día a día de los pequeños pueblos, llegando a limitar o excluir a su población de algunos derechos sociales fundamentales. Los cierres de las escuelas rurales en pequeños municipios son una privación del derecho a la educación y en muchas ocasiones es el trámite final para la defunción de un pueblo. Los recortes en la salud, que han cerrado muchos pequeños centros sanitarios comarcales o han eliminado servicios de urgencia, obligan a recorrer algunas distancias que, con el déficit de transporte público también recortado, son la diferencia entre una atención a tiempo o no. La nueva ley de ordenación territorial, diseñada para acabar con los modelos de gobernanza local, como los consejos abiertos, especialmente significados por permitir una gestión del territorio por parte de los propios vecinos y vecinas, es otra medida que disfraza de búsqueda de eficiencia, conduce al desmantelamiento del mundo rural. El objetivo indisimulado, como ya se está viendo en muchos lugares, es poner a la venta aquellos bienes comunes que estas pequeñas administraciones gestionaban, como los montes públicos y otros espacios naturales. Pero también los proyectos presentados como grandes soluciones para salir de la crisis son un ataque a los territorios rurales, el fracking o la búsqueda mediante de perforaciones y fractura de la roca para la obtención de gas, si se lleva adelante, será a costa de las tierras agrícolas. Las intenciones de extraer uranio de Cataluña u oro y plata en Galicia como minas a cielo abierto arrasarían con el patrimonio natural, cultural y paisajístico, contaminando el entorno y poniendo en riesgo la salud de las personas de sus alrededores. Es decir, la población que vive en los pueblos. Los planos de todos los nuevos megaproyectos de tipo Eurovegas y otras locuras siempre se trazan sobre los territorios aptos para la agricultura o la ganadería, o la instalación de cementeras nucleares son algunos ejemplos. Si a un paciente enfermo con nuestros pueblos, con décadas de políticas agrarias al servicio de los terratenientes y agroindustria, con altos índices de despoblación y una población muy envejecida, se le acosa con patógenos tan malignos, su futuro es muy complicado. Por eso la propia población de los pueblos en el Estado español se está progresivamente organizando, con el lema «Los pueblos pequeños tienen futuro». Diferentes colectivos rurales unen sus voces indignadas ante estos ataques, pero en un ejercicio reaprendido de soberanía, dan un paso más y detallan y explican a la sociedad sus propias propuestas para defender y cuidar lo más valioso y sensible de los pueblos, la vida. Cuatro son las líneas definidas en algunos de los encuentros recientemente organizados, a mi parecer todas ellas en sintonía con su propia cultura campesina. Primera, defender el estilo propio de la organización rural, variadas fórmulas participativas de la propia comunidad, por pequeña que ésta sea, a la vez que apostar por lo comunitario en la forma de hacer y de vivir. Segunda, hacer posible una medicina rural con rostro humano y aprovechar las competencias que da la ley a los municipios para diseñar una atención integral a la sanidad y la salud. Tercera, hacer del derecho a la educación una praxis liberadora. Y cuarta, un compromiso desde lo colectivo para procurar no un estado del bienestar, sino un estado de solidaridad. La lucha de los pueblos pequeños por asegurar un futuro nos advierte que los pequeños pueblos, sus modos de vida y convivencia, sus economías y su cultura son el futuro. Y bueno, pues ese es el artículo de Gustavo Duch que ustedes pueden encontrar en ecoportal.net, pero que fue publicado en Le Monde Diplomatique. Titulado los pequeños pueblos son el futuro. Y bueno, con esto daríamos por finalizado el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que haya sido informativo para ustedes. Les recordamos que cualquier crítica, duda, sugerencia, información, noticia que nos quieran hacer llegar, lo pueden hacer a través de nuestros contactos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. En el diáspora y en el Facebook nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, con esto yo me despido. Les deseo una muy buena semana y esperamos escucharlos la siguiente semana aquí en Hijos de la Tierra. Y pues les recordamos también de los eventos de convergencias de medios libres que se van a tener, tanto en el Distrito Federal, el Tejemedios en la Ciudad Monstruo. Ustedes pueden checar también en nuestra página la información, así como la convergencia de medios libres en Chiapas el 5, 6 y 7 de agosto. Solo haciendo y compartiendo lograremos más medios libres. Nos estamos escuchando la próxima semana, esperamos les haya sido de utilidad y de interés las notas que les ofrecimos el día de hoy, y pues ya saben, si no escucharon todo el programa, pues lo pueden descargar también como podcast para escucharlo a lo largo de la semana. Pues sí, los invitamos a ser parte de todo este proyecto, rompiendo el cerco informativo, haciendo los medios todos y todas. Nos escuchamos la próxima semana. Zapatistas, zapatistas.